Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Cualquiera puede ser el momento de encontrarnos, amigas y amigos, porque el momento de encontrarnos para nosotros es El Margen Sonoro. El Margen Sonoro, un viaje que emprendemos desde un lugar muy simple, que es el encuentro de dos amigos, Gonzalo Hernández y quien les habla, Gastón Rodríguez, simplemente para, de alguna forma, viajar entre, decimos nosotros, desde el principio del programa, entre la memoria y el asombro, entre el asombro y la memoria. Y bueno, en esas estamos, en el Margen Sonoro, llegando al programa número 99. ¿Cómo andás? Ernie, Gonzalo Hernández, más conocido como Ernie acá en el programa. ¿Cómo andás para emprender? Y acá, en las gateras, ganas, ¿no?, de empezar el recorrido y de encontrar toda esta maravillosa proliferación de músicas diversas que a veces o uno no conoce o tiene ahí como, uy, no me acordaba de esto, ¿no? A nosotros nos gusta trabajar sobre las cosas que no están de moda. Porque pasó el tiempo, porque salieron de cartel, porque el tiempo se los devoró. Exacto. Y cosas que ya están en el margen hasta de los mismos artistas, digamos, que están en otras cosas. O cosas que no están de moda porque nunca lo estuvieron, porque no lo están, porque no pertenecen a la cultura globalizada, porque no son esas cosas que usted puede escuchar en cualquier radio, en cualquier supermercado y en cualquier lado. No, no son esas músicas. No son las músicas que tarareamos cuando nos juntamos entre amigos. No, no, no son esas músicas. Pero eso era lo que nos interesaba siempre, jugar con esa beta, ese margen que bueno, que está ahí, y que vale la pena explorarlo. ¿Por dónde empezar? No, y tal cual, ahora no, me quedé un poco ahí pensando y colgado con un poco con ese tema. Empezando también lo que le pasó, vos decías, no estamos acá para seguir una moda determinada. Y bueno, y en este caso, una música que estuvo muy de moda en su momento. Eso es, por lo menos acá. Por lo menos, sí, y en realidad vamos a irnos a ese puente que hubo entre Cuba y todo el mundo, ¿no? En los comienzos de los años 30, por ahí, con propuestas que iban de gira internacionalmente. Internacionalmente. Por todo el mundo. Un músico que en su momento fue llamado el Gershwin cubano o algo así, que era Ernesto Lecuona, crea los Lecuona Cuban Boys. Y crea un espectáculo y una agrupación que empieza a recorrer, bueno, no solo Estados Unidos, y que lo tenían ahí cerca, tiempo muy anterior a la Revolución Cubana. Sí, muy anterior a la Revolución Cubana, sí, sí. Está esa Cuba, y con una excelencia musical, y llegan a Uruguay. Llegan a Uruguay, digo, no porque fuera la última frontera, recorren y llegan acá. Muy influyentes. Muy influyentes, entre otras cosas, tenían varias cosas que podían influir y que podían conectar bien. Sí. Por un lado, el hecho de las tumbadoras, un instrumento de percusión que tiene una forma como de tamboril, pero más alto, y que, bueno, se acopla muy bien, digamos, a tradiciones. Y por otro lado, el hecho de que en esos momentos Uruguay era todavía la tacita del plata, ¿no? La Suiza de América. Entonces, también aparecía había una cultura de baile muy fuerte. Y se organizaban grandes fiestas en el Hotel Casino Carrasco, que era un lugar donde vinieron muchos artistas en esa época, en los años 40, 50, 30 y pico al 50. Todo lo que era ese Montevideo, por ejemplo, que recibía... Estaba leyendo cómo para estas agrupaciones era muy ventajoso venir... Porque claro, también Uruguay estaba económicamente fuerte. Muy bien, por eso éramos la Suiza de América. Y el Parque Hotel, venir al Teatro Solís, claro. Pero al Teatro Solís a los bailes. A los bailes, y además de eso, había no solo la posibilidad de que vinieran, sino que se transformaba en algo muy popular, muy popular. Es decir, no era solo para un grupo selecto que podía asistir a grupos que vienen del extranjero y que... No. Se transformaba en una fiesta muy popular, lo cual, claro, era muy interesante, llamativo, y obviamente aumentaba la posibilidad del público. Sí. Y hacía que esta banda viniera. Los Lecuona Wound Boys eran como afiliados a todos los bailes del... Pero del Casino Carajo durante mucho tiempo, ¿no? Y vamos a escuchar un tema, porque en realidad el tema viene de... En la segunda etapa, en realidad, hay una división allí de la agrupación. Esto es lo que se llamó después... Era los Lecuona, pero se llamaron los Habana Cuban Boys. Claro. Es aquel Habana con B corta. Sí, sí. Está Habana Cuban Boys, es ya de los años 50, 51... Porque es un tema que es emblemático del Uruguay, que es el Carnaval del Uruguay. Se llama así, Carnaval. Carnaval del Uruguay. Fíjate que es un tema específicamente que va a pintar. Él dice en un momento, mi amor, vámonos a Uruguay, donde está en realidad la fiesta. La fiesta está en Uruguay. A ver, recordemos que estamos hablando de qué año. 51. 51. A ver, sí. Uruguay tenía los campeonatos olímpicos, el campeonato de Maracaná. Tenía una buena condición económica. Sí. Que era consecuencia también de eso, ¿no? Claro, era como imparable. Éramos como en ese momento, había como una especie de euforia de. Terriblemente, pero la coyuntura era que Europa en guerra, sí, Estados claro. Unidos en guerra y acá y Chinito Uruguay, Clese, como dicen, ¿no? Exacto, Uruguay se enriqueció en base a las ventas de los frigoríficos, etcétera. Más allá de que siempre que hay guerra hay alguien que sale beneficiado de alguna manera, y claro, bueno, era eso, era un mundo que estaba de fiesta, sí, sí, en ese momento. No, y habiendo tenido, creyendo en su cultura, fíjate que todas esas orquestas, ponerle las de tango, hacían una música que solo era acá y en Buenos Aires. Exacto. O sea, tenías que ir... A esas ciudades para... Sí, sí, las orquestas típicas generalmente funcionaban en Buenos Aires, Montevideo, en la Cervecería Nacional, por ejemplo, acá en Montevideo, en algunos otros lugares donde la gente iba y las veía, y solo aparecía, digamos, era ahí, no era que recorrían... Después, más adelante, va a empezar el recorrido por Japón, por otros lados, pero claro, todavía claro. Hasta el... 45 era muy cerrado acá, con lo cual eso marca también por lo menos la actuación general de las orquestas. Otra cosa son los discos, otra cosa son... Y en términos del carnaval, está el carnaval, sí, una verdadera alegría popular. Sí, sí. Popular, es decir, la gente salía, competencias de tablado en todos los barrios. En todos los barrios, porque se organizaban... Escenarios. Los escenarios que se organizaban por... las comisiones barriales que se organizaban para juntar dinero, para poner los tablones, pagarle a la gente, hacer el bingo, poner algún premio, poner la venta de pizza. Estaba viendo fotos la otra vez. Los tablados eran verdaderas puestas en escena. Verdaderas puestas en escena, porque había una competencia de tablados de quién tenía el mejor decorado, sí, y quién hacía el mejor tablado, que era un montón de tanques de 200 litros, de chapa con tablones encima que quedaban fijos y que ahí actuaban los diversos grupos. Y bueno, mudándonos un poco a ese tiempo, viajando a ese tiempo, vamos a escuchar a los Habana Cuban Boys haciendo el Carnaval del Uruguay. Thank you. carnaval del Uruguay. Vendrá mi negra con mi alegre conga, el Uruguay, tierra ideal. Ay, de ensueño que besa el mar, noche de amor y de pasión, Montevideo te hará gozar. Pero ven mi negra ya, vamos a bailar con mi conga al carnaval del Uruguay. De amor y de pasión, Montevideo te hará gozar. Pero ven mi negra ya, vamos a bailar con mi conga al carnaval del Uruguay. Vendrá mi bien al Uruguay, vamos a gozar al Uruguay. Del Uruguay vendrá mi bien al Uruguay. Puede llamar un poco la atención que hablemos de alegría, de efervescencia. Y viene ese canto muy particular, porque no es el canto lo que nosotros habituaríamos hoy a esa música más, más movida, más pachanguera, diríamos. Pero porque también en esa época se cantaba de otra manera. Ah, sí, ¿no? Sí, entonces sí, también sí, la alegría tiene sus propios códigos según las épocas, digamos, ¿no? Pero un poco sí, saludamos ese carnaval, sí, esa zona, claro. esa época de la historia, también fundacional en muchos aspectos, sí. Y que hemos sobrevolado. Y bueno, estamos en ese Uruguay de las vacas gordas, como decían. De las vacas gordas. Yo me voy a ir a Noruega. Noruega, en un dúo. Sí. En verdad, a veces funcionan como trío. O llaman a otros músicos a veces para hacer algunas cosas. Su música se basa en la tradición noruega, pero no se ata a la tradición. De hecho, ya el nombre juega con eso, porque se llaman Valkyrians All Stars. Valkyrias, ¿no? de Wagner, ¿no? De las Valkyrias, aquellos personajes míticos que eran los que elegían quienes iban a morir en la batalla. ¿No? Sí, que es griego, ¿no? No, es nórdico. Es nórdico. Las Valkyrias. Los noruegos. Y ellos se pusieron Valkyrian All Stars en ese juego de retomar la tradición, pero jugar un poco con eso y salirse de eso, ¿no? Y por lo tanto ellos van también a basarse muchas veces en ritmos o formas tradicionales, pero que transforman mucho. Uno de los instrumentos que ellos utilizan es el hardingfele, vaya a saber cómo se pronuncia en noruego, yo no lo sé. En inglés se llama hardanger, que es un tipo de violín tradicional de por allí que tiene 8 cuerdas o 9. 4 se tocan y otras 4 o 5 son simpáticas. Están abajo para que suene. Exacto. Con lo cual el sonido es bastante diferente. Y además, en el caso de los noruegos, el violín está todo decorado, el mástil y los costados, en la tapa, con nácar. Ajá. Entonces hay maravillosos juegos de nácar en esos violines. Y ellos gustan mucho de tocar en público, tanto que en un momento construyeron un anfiteatro móvil. Iban y a las localidades y llevaban un anfiteatro donde entraban de pronto 100 personas, ¿no? En un espacio redondo de varios niveles, y ellos tocaban abajo. Recuerden, los anfiteatros eran esas construcciones que se hacían en escalinata, Generalmente, por ejemplo, en los teatros griegos era solo de frente, entonces había una sola escalinata. En muchas universidades en el siglo XIX se quedó esa forma, y lo que tenemos es al profesor abajo con un pizarrón y hacia arriba una forma semicircular que es donde se sientan los alumnos y miran hacia abajo al docente. Ellos tienen lo mismo, pero construido portátil para poder trasladar en camiones y hacer espectáculos allí, ¿no? Uh-huh. Porque les gusta esa forma de estar con el público y no como, bueno, nosotros allá y ustedes allá, tan enfrente, sí, sí. Ni arriba, ni cosas de esas. Ellos se formaron en el 2003. Y este tema, que es ya más reciente, se llama algo así como Sí, me ganaste. Así que vamos a escuchar a Valkyrian All Stars y el tema Sí, me ganaste. Las tradiciones arriba, todas las tradiciones, ¿no? Desde algunas que me hacen acordar al mundo celta, y por otro lado, las gitanas, que en su nombre lo cruzan por varios. Por varios lados. Por varios lados. Forma de cantar, además, muy particular, sí, porque sí. Está como entre varios géneros, ¿no? Que podrían utilizar ese tipo de forma de cantar. Los violines, el que se me hace un poco, estuvimos la otra vez, hasta que escénicamente podría ser un poco desenfrenado en cuanto al discurso. En este caso, una voz femenina. Una voz femenina, sí. La que canta es una mujer. Y nada, tienen esa cosa que visitan la tradición, pero la sacan de lugar también, la ponen como a jugar en varias direcciones. y hacen esa cosa, por lo menos bastante novedosa. Sí, sí, y sí, que sí, para uno es como nuevo porque no conocía estos grupos. No, ¿no? Bueno, y estuvimos el programa pasado en Finlandia, ahora en Noruega. Estuvimos en Finlandia. Después vamos a estar de nuevo en Finlandia. ¿Hoy? Ya es hoy. Pero bueno, estamos pegados ahí. Después vamos con otro grupo de mujeres. Bueno. Pero ahora, ¿dónde vamos? No, esta en realidad voy a tratar de hacerlo bien sintético porque es una historia de las curiosas de lo que sería la edición discográfica, la producción discográfica y la producción de obras, ¿no?, musicales contemporáneas, ¿sí? Te lo digo, datos así, vamos a hacer dos audiciones, uno de un minuto nomás, que es vamos a hacer una cosa, escuchamos, y ahora lo presento brevemente, Piero, conocido, sí, de muchos de nosotros, Piero, músico, bueno, cantautor, también intérprete, argentino, en su discografía, en un momento determinado, en el año 76, edita un disco que le fue muy bien con ese disco, que se llama ¿Y mi gente dónde va? ¿Y mi gente dónde va? Una canción aparte que... después en el 80, eso me enteré de ahora, hizo otra versión en España por la repercusión que tuvo. Hasta ahí vamos bien. Hasta ahí venimos. No, vamos bien y no es que vayamos a ir mal, no, pero no, mirá lo curioso. Yo no lo digo ahora ni con decir, mirá, yo lo había dicho. Pero yo me acuerdo que en aquel momento me daba la sensación, escuchando de toda la discografía que escuchaba, decía, este es el disco que mejor suena de Piero. Claro. En el sentido, lo que mejor suena. Y hasta qué bien hecho que está. Bueno, hay que ubicarse en la época. Hay que ubicarse en la época, ¿no? Las canciones que pretendían, todo. Tiene un color muy particular. Y vos decís, ¿cómo el tipo se concentra? Y sobre todo las orquestaciones, para mi gusto, impecables del sonido. Claro. Y decía, ¿cómo suena? Mirá lo que pasó. Un día, aquí me encuentro con el mismo nombre, un disco en Italia. Con el mismo nombre de la gente, mi gente, ¿dónde va? Sí, pero ¿qué pasa? Por una canción, en realidad, que hay una canción en este disco que se llama Un mundo en un mundo de fruta encendida. Sí. Canción muy conocida. Muy conocida. Voy y hay un disco en Italia, pero que es un año anterior, que se llama en un mundo disfruta. Candita, que sería fruta encendida. Pero no solo igual, idéntico, en el sentido todo, letras y todo. Vos decís, es un plagio. No. Después me voy enterando que vos decís, claro, Piero de alguna manera adquirió ese disco. Claro. Todos los arreglos, todo exactamente igual. O sea, son todas las pistas. Compró, digamos, todo. No sé, no sé cómo se fue una compra o qué. Sí, bueno, y lo edita en Argentina y en los países de habla hispana. Solo, digo, o nada menos, él cantando, pero en realidad, por ejemplo, la canción que yo creía, Autopistas no, es Autostrada no. Claro. Yo voy al sur, que es una canción que puedo decir, lo hizo para la Patagonia, para Tierra del Fuego, lo que sea. Es una canción que se llama Io Voglio de Osure, o sea, habla de Italia. Italia, claro. Todo italiano. Por un intérprete de autor, en realidad intérprete de esto que se llama Gianni Morandi. Gianni Morandi. Entonces vamos a escuchar a los dos. El disco es exactamente igual. A Piero, primero cantando. Hasta que, ¿qué es lo que tuve que buscar después? En realidad lo que vamos a escuchar un minuto nomás, al principio, a Piero cantando. Este tema. O sea, el comienzo de este tema y después a Morandi cantando ya el tema este. El tema entero. Ahí está. Que un detalle más es, antes de escucharlo, es no encontraba, porque hay muy poca información del álbum de Morandi, sí en italiano, alguna información más, pero hay de otros álbumes de Morandi ahí, pero sí que es anterior. Claro. Y los autores. Entonces, al final me encontré, buscando por imágenes, la contratapa del disco de Piero, donde los temas dice que es toda una producción, Fossati y el músico que hace todos los arreglos, Fossati es el autor de las letras, aparece como junto también a Piero. Es algo así como si yo adquiriera todo ese álbum y después lo interpretara yo, y de alguna manera pasó a ser de todos. Claro. Me parece que es una interpretación que fue evidentemente totalmente legal y todo, pero vos decís, jamás me imaginé. Jamás uno no imaginaba que tenía ese vínculo. No, que tenía ese origen y que vos decís, tenés un hermano, le pasó a Chico, ¿no? Claro. Chico Huarque en su documental, que dice, fue a encontrar un hermano que había nacido. Lo único era idéntico en este caso. Bueno, vamos entonces con este. Con Piero. Sí, en realidad el tema se llama Fábulas de Mar. Fábula do Mare es en realidad el original. Y vamos a escuchar un minutito del de Piero hasta que llegue el estribillo. Y toda la versión de Morandi. Y toda la versión de Morandi. Y escuchen todos los arreglos y todo, es exactamente las mismas pistas, es todo exactamente lo mismo. Claro. Me pareció muy curioso. Para mí el álbum está bárbaro, está buenísimo. Porque no es una cosa muy común, digamos. Pero no eso es lo que no me lo llamó era, la atención. No lo era ni lo es. Pero aparte, creo que hoy menos. En nuestra generación influyó el disco y fue un disco escuchado. Sí, el disco fue un disco que uno tiene en la memoria, quiera o no, alguno de los temas los tiene, porque forma parte de la banda sonora de esa época, y que hicieron de Piero parte del nombre que tiene. Pero no era muy común que uno comprara. Es como decir, mire, te compro las pistas del álbum blanco y yo lo canto para Sudamérica. Eso pensé de otros discos que digo... Ah, no, pará, Sansueña, mirá que Sansueña... No, pará, claro. Ahí es un disco de autor totalmente. Sí, claro. Pero que te dicen, mirá que el disco Cielito del 69, Los Olipareños, está exactamente igual hecho por un dúo argentino. Claro. Compuesto años antes. Claro. Te llamo la atención. Sí, en cuanto sin a la producción duda. Musical, sin me parece interesante para analizarlo como fenómeno musical. Como fenómeno, porque no es algo muy común, no lo fue en la industria, dejó de serlo, puede haber algunos casos, pero no ha sido la tónica general. Actualmente pasa algo con algunas películas que se hace eso, entonces aparece la misma versión en Colombia, México. Un Piero, ¿no?, que maneja perfectamente el italiano, es de origen italiano. Sí. Bueno, sin vamos problema. Entonces a escuchar. Vamos a escuchar Fábulas de Mar, primero ese minuto, para no pegar los dos temas. Y inmediatamente el otro, un tema muy breve, pero con Morandi en un tono italiano, pero sobre las mismas pistas, ni lo duden. Sí, el sonido va a seguir siendo el mismo. Siempre habrá tiempo para volver. Y cuántas naves, cuántas velas seguiré. Por cada fábula de más que aún no sé. Por lo poco que yo sé. Antes de llegar al Brasil sé que me perderé. Per quanto bene mi possa fare. Fermarmi un poco nel tuo porto a riposare. Per quanto dolce soffi il vento verso te. C'è sempre tempo per ritornare. Ma quante navi e quante vele inseguirò, per ogni favola di mare che non so. Con quel poco che già so, prima di arrivare al Brasile mi perderò, però mi vedi. Non si presenta così, un uomo che intende finire i suoi giorni qui. Per quanto giusto il tuo parlare. Per quanto dolci le tue mani le scambierò. poche favole di mare che non so. Con quel poco che già so, prima di arrivare al Brasile mi perderò. Però mi vedi, non si presenta così. Intende finire i suoi giorni qui, forse sbaglierò, sento il mio tempo più lontano e lo perderò, con quel poco che già so, prima di arrivare al Brasile mi perderò. Por momentos parecía un karaoke, me ponen la misma pista y solo aparece otra voz. Es una coproducción en todo sentido, ¿no? Realmente, ¿no? Pero un material muy conocido de Piero. Muy conocido de Piero, muy emblemático de Piero, sí, si sí, se quiere entrar. Si se quiere pensar así. La rareza es que no es una de las... o no cuajó como una de las formas tradicionales de hacer esas cosas, ¿no? Es decir, pasar, está bien, en algún tiempo capaz que se podía entender más ese pasaje de, mire, vamos a traer esa obra que está en italiano, pasémosla al español y en este mercado capaz que repercute más, o traduzcámosla para ese otro mercado. Con alguien que ya... Determinada gente está acostumbrada a escucharlo. De hecho, recuerdo sí que había cantantes que nosotros trajimos acá a una cantante de apellido Valente, italiana, que ella hacía, cantaba, dependiendo del mercado, en qué idioma cantaba. Claro, claro, ¿no? Claro. Es decir, no es como ahora que, bueno, hágalo en el idioma que haga y lo paseamos por el mundo. Sí, sino sí. Que antes dependía mucho de en qué mercado, incluso el mismo disco se llegaba a editar con temas diferentes, con algún tema diferente, dependiendo un poco la idiosincrasia de los lugares. Una costumbre muy rara, muy de los 60, tal vez 70, pero muy rara. Yo recuerdo en el cine que en los años 30... Hollywood tuvo la temeraria idea de hacer lo mismo con las películas. En vez de los subtítulos, que todavía no era más costoso y complicado producir, sobre todo además que los artistas no tenían la misma llegada, lo que se hizo fue, por ejemplo, firmar en cierto horario Drácula en inglés y con otro director y otro elenco firmaban el mismo Drácula en español. Así los públicos de habla hispana veían ese y los otros, cosa que hoy sería impensable. Y todo el mundo quisiera ver la otra. Pero es una rareza. Sí, ¿no? A mí me cerró también una música que escuché más de adolescente y que vos decís, mirá, claro, cómo sonaba este disco, pero claro, era Made in Italy. Pero ya venía pregrabado. Ya venían las pistas armadas de otra. Con orquestaciones otra donde los italianos son. Desde Vivaldi para esta acá, sí. Son todos unos fenómenos. Y no. Que estamos hablando que me hace acordar como diciendo, bueno, la orquesta que está tocando acá son todos maestros. Sí, pero además uno no se da cuenta, pero la tradición de cierto tipo de festivales musicales, San Remo, Eurovisión, etcétera, ha dado escuelas de gente y de músicos que hacen orquestaciones, digamos. Sí, sí, ¿no? Sí. La televisión, eso, la radio y televisión italiana, todo ese exacto, mundo. Todo eso implica una forma de producir música, que claro, que hay gente que ya tiene la experticia para hacer eso. Curioso, una curiosidad. Curioso, estaba en el mar. En el margen tenía que estar. Totalmente. Yo voy a volver a Finlandia. Sí. Bueno. Y voy a volver con tres voces femeninas. Un trío, generalmente Sari y Mari Kassiner son las que siempre han estado.

Ya me estás convenciendo de que para tener buenas noticias musicales me tengo que ir a Finlandia. A Finlandia, ¿viste? Una polenta musical. Un power, una contundencia de buena. De buena vibra, disfrute buena musical, vitalidad, buena música. Estábamos viendo también lo que vendría a ser, más que un clip, es un documental, el momento de la vibración. Transmite mucho, ¿no? Y es muy simple. Muy simple. Es solo lo de ellas cantando con los músicos. Pero prolijo, pero muy prolijísimo. Y sobre todo transmite esa energía. Que tiene, creo que transmite todavía, redobla la energía de la música. De la música. Porque realmente se las ve disfrutar de una manera. Con tres mujeres que me van a hacer perder el sueño esta noche. Pero es fantástica la energía que tiene. Como dicen por aquella zona, me voy a ir al Valhalla. No, realmente transmiten, y la broma entra en el sentido porque cabe, porque también en un programa pasado hablamos mucho de toda esa disfrute y sensualidad brasileña. Esta es otra forma de disfrutar. Otra forma de disfrutar. Y tiene una cosa fascinante realmente, ¿no? Fascinante. De fascinación. Sí. Que es impresionante porque uno realmente cuando las ve cantar, ya el sonido es lo suficientemente agradable como para fascinar. Sí, sí. Pero cuando uno ve la alegría que ellas tienen cantando, es como... Hay como, sí, una alegría muy... Y después, comentamos, pero estaba fuera del... Mientras escuchamos, hay una pronunciación de una forma de emitir la voz. Sí. Que es bien de esa zona. Que tiene una particularidad. Es de como hecho, un jadeo medio especial, ¿no? De hecho, comentábamos que hay un grupo que pusimos en otro programa llamado Citén, que venía de Siberia y que lo hace más estridente, más forzadamente ruso. Pero tienen esa una forma de fraseo. Ese jajajaja. Yo lo asocio más en América a pueblos originarios. Es que seguramente tiene alguna vertiente de esa, porque el grupo que habíamos visto de Siberia también venía de un pueblo originario de la Siberia. Sí, sí, sí, sí, sí. Este tipo de canciones viene de la tradición finlandesa. No, así que hay algo. No lo asocias al África, lo asocias a la música europea. Es diferente. Tradicional. Incluso por momentos, lo más cercano que uno podría tener son los alaridos árabes, ¿no? Que sí, hacen algunas mujeres ahí va, en algunos lamentos. Quizás es lo más parecido que uno puede tener. Pero no es la música africana, sin duda. No es muy lindo el viaje. Realmente me encantó y me parece... Es esa cosa que decís. Y de estos temas también que se suman, que decíamos la otra vez, a la playlist cotidiana. Claro, y de esas cosas que uno descubre de pronto dice, uy, sí. ¿Dónde estaba yo que no pude encontrar? Interesante eso. También la presencia de las mujeres en el canto, no, una, dos, tres, cuatro, cinco veces, ¿no? Sí, o sea, en todos lados. Sí, impresionante. Impresionante. Bueno, y hoy estamos en un programa que, en mi caso, los quise unir porque van por el lado de... No es que empezamos con Uruguay, pero era... El carnaval del Uruguay y todo aquello de cómo los cubanos venían a Uruguay con los Cuban Boys. Y... En este caso, vamos a irnos a Uruguay, acá nomás, pero lleno. Un uruguayo de la Unión que tuvo una vida muy prolífica con un final terrible, porque se suicidó en el año 57. Es a veces es interesante esto, como a veces en esos casos, a veces se entera de la peor noticia, pero después descubre una vida muy luminosa. Sí, claro. Y estamos hablando de Romeo Gavioli. Romeo Gavioli. Romeo Gavioli tuvo una vida muy luminosa. Tuvo un final terrible, inclusive en los detalles de que no sé cómo habrá sido ni nada, pero él fue voluntariamente a llevar su auto y meterlo en el agua, en la Rambla. No sé cómo habrá sido, pero digo, esa es la historia que se cuenta. Año 57. Pero mucho antes de eso fue... Un precursor de todo lo que hoy conocemos como... anda a preguntarle a Rada o a gente así, que que cultivan el candombe canción, que cultivan el mezclar la herencia afro. Romeo Gavioli era un afro que venía con toda esa herencia, pero a su vez con la capacidad de dirigir orquesta y de cantar. Sí, sí. Romeo Gavioli. y autor de muchos clásicos. Desde el punto de vista social, una cosa que está, la he visto como socio de la sociedad Sudey, fue uno de los fundadores y el precursor de la sociedad de artistas intérpretes Sudey. Mira. Porque era un tipo, era militante, confeso, y en esas épocas, ¿no?, del Partido Comunista, y era un militante, parece que extremo en cuanto a decir, tenemos que asociarnos, muchachos. Sí, sí. Y creó esta sociedad de intérpretes, de alguna forma. Romeo Gavioli es muy recordado, entras a la sociedad, a Sudey. Sí, sí, aparece. Y está ahí, enseguida, está ahí, claro. Viste el retrato que... Yo me fui armando este rompecabezas como de un tío lejano, claro, que vos decís. Sabe y, cuentos dispersos, sí, y los va, sí, uniendo. Y después, alguna cosa que dijiste vos el otro día de, en un programa, esa, y que yo lo digo también, que vos decís, ¿qué pasa que en la memoria colectiva nuestra esta gente no está... no sé, es como si tengo... No sé, no lo puedo determinar, pero tengo la sensación de que si voy ahí a la esquina... En una avenida, en 18 de julio y Ejido, y empiezo a parar gente. La mayoría. El 99% no sabe quién es Romeo Gavioli. No. Y no sabe quién es. Y seguimos. Y Osir, no, no, Rodríguez Castillo. Se puede mencionar, claro. Y bueno, y seguimos. Y Pedro Ferreira. Y sí, todo. Sí, uno puede mencionar. Y creo que eso pasa en general. Creo que debe pasar. En, ¿qué hace? Pobre? No, casi, Finlandia, Ernie. En casi todos, no, los países, no, creo, pero... que debe. Ah, en todos algo, los países decís... Sí, sí, sí, yo creo que pasa algo similar, hay una mala memoria, porque la memoria colectiva se construye de varias maneras, ¿no? Pero es claro que en algunos sectores, sí, sociales, los medios de comunicación han tenido un protagonismo muy fuerte de cómo se construye esa memoria. Y eso marca, en definitiva, cómo esos medios... han servido o no a la memoria del lugar, o han estado de alguna manera asociados a las discográficas. Ese es el punto. Y muchas veces, muchos de esos medios, acá en Uruguay hay un programa que ha quedado como el programa recordado, como aquí está su disco, pero los discos que se solicitaban eran los discos que eran más o menos comerciales. Entonces, muy interesante eso. Había muy una, interesante. Sí, una, sí, forma, sí, de, sí, memoria, sí, que está construida desde ese lado. Habla mucho de la democracia eso. Claro. La democracia formal. Pero obviamente... Vamos a preguntarle qué es lo que quiere la gente. Y de repente reitera lo mismo... Lo mismo que yo le vendí. Qué casualidad. ¡Ay, Henry, por favor! ¡Casualidad! No, lo que pasa es que... Me estoy preocupando. Cuando no hay en las familias una forma de cultivar esa tradición... uno se termina, sí, quedando con lo que los medios ponen. Cuando ahora lo que está pasando en algunos jóvenes es que entre ellos tienen formas de búsquedas, etcétera, en las redes, pero también se están quedando con ese mundito, ¿no? Es decir, un mundo que no es el de sus padres, está bien, los diferencia, no sé qué, pero siguen encerrados en ese mundito. No es que se abren al mundo en su totalidad, porque esa es una fantasía que no es real. Entonces, en verdad, siempre depende de los modos de socialización. Y realmente hay muchas de las clases sociales que no han mantenido la tradición desde ese lado, y los medios han sido los que han actuado. Bueno, sin duda está muy, muy claro lo que decís, y bueno, ahora nos vamos a circunscribir nomás a la música de Gavioli, que fue lo que una de sus grandes luminosidades en su vida, y este tema que es, me parece que un himno del candombe uruguayo, todo, que es Baile de los Morenos. Baile de los Morenos. Baile de los Morenos, fíjate cómo se refería él a su tradición, Baile de los Morenos. Sí, yo no sé si incluso... Alberto Castillo nos dio una pero versión, por supuesto, me y digo, y Castillo tomando... Castillo era uruguayo, en Argentina, claro, tanguero, que también cantaba algunas cosas, así como cantó Los 100 Barrios Porteños, que es famoso, claro, también metía algunas cosas de la tradición. El cantor de Los 100 Barrios Porteños, pero digo, bueno, tiene esa tradición Uruguay, yo creo que a veces mismo dentro de, cuando yo me refería capaz que un poco a la memoria, a veces me llama la atención dentro de los propios músicos. Que vos decís, vos, todo bien, pero no conocés a Gavioli, a Pedro Ferreira, lo que vos decís, pero pará, son los tipos que nos crearon. Cuando vos decís, qué lindo que el candombe, qué bueno que está, pero decís, pará, son los tipos que crearon todo eso. Es llamativo. Es llamativo. Bueno, pero vamos con el Romeo Gavioli, como decíamos que nos... Romeo nos deja Gavioli esto, y Baile de los Morenos. Baile de los Morenos, la grabación está de ser del año 50 y poco, 51 por ahí. Hemos estado en estos, en este programa mismo, en programas pasados, rondando por esas... con coincidencias en esos años. 50-51, por ahí. Vamos entonces. Escuche el ritmo, el alegre compás, el aire, la brisa, diciendo va cha cha. Y se mueven los faroles con deseos de bailar. Baile de los morenos, toco tu bamba, toco toco toco toco tom bamba, toco toco toco toco tom bamba, los tamborines ya resonan con su réplica, toco toco toco toco tom bamba. Y alborosa, el candombe comenzó, con las lonjas bien templadas, muy alegre el corazón, quiebra en negro las caderas, al compás del milongón. Repiquetear sobre las lonjas del tambor, el baile de los morenos, que siempre vivirá, mientras los tamborines imprima su chacha, nubes hay en el cielo que van cubriendo al sol, porque viene San Pedro a escuchar el tambor. Suena fuerte las lonjas, en los pinos el compás, que viva la esperanza que sueñen al bailar. Baile de los morenos, candombe en los 50, ¿no? La otra vez habíamos tenido el programa anterior de los Lecuona, que no hacían candombe, obviamente. Pero en el mismo año, cuando el mismo. Uno mira, valía andar en sintonía, en esa forma de pero no lo dudes, ¿sí? En igual. Esa forma de cantar, en esa forma de frasear, incluso. Acá con un estilo mucho sí. más vivaz. Si y bastante milonga, ¿eh? Esa sí, milonga sí. Es bien milongueado todo. Bien milongueado. Sí. sí, un milongoncito, digamos, que está muy emparentado, ¿no? Con esa música general. Una curiosidad sin hacer no me gusta hacer mucha autorreferencia, pero a veces está. Que estuvo en un programa un músico brasileño, Felipe Acevedo, con el cual tuve felizmente sí. y he tenido intercambio de música y todo, ir para allá, para acá. Y él, una de las cosas que pidió para hacer allá, como era a Romeo Gavioli. Impresionante. Que para mí fue como un regalo decir claro. que vamos a hacer Baile de los Morenos en Porto Alegre. Porque el tipo tiene conocimiento y de los que te dice, ese poeta que tienen ustedes, o sí, Rodríguez Castillo, claro. ¿viste? Conoce. No, te querés morir. Claro. Ahí decís, porque. Tiene... No, a veces hay gente de afuera que conoce, que referencia más que sí. lo que es promedio de referenciar. Eso. Y siempre es, la verdad que te reconforta sí, mucho. Sí, ¿no? Claro, porque es el rescate. Es como si vos fueras a Finlandia y decís, vos, estas mujeres claro, que cantan. Es acá, el rescate desde ciertos lugares de cosas que uno dice, apa, mirá, bien. Mirá gracias, cómo estaban gracias, escuchando, gracias. ¿No? Sí, estaba escuchando atento. Muy atento, sí. Bueno, ahí. Me voy ahora a Alemania. Alemania. Alemania. Bien, a bien. Una muchacha que se llama Patricia Büchler, tiene 26 años, en el 97. Sí, sí. Tiene la particularidad de que ella se da a conocer como Patty Gardy, o Gardy, ¿no? ¿Por qué? Porque toca la sanfona, un instrumento que en inglés se llama hardy-gardy. Entonces usó el Gardy parte del nombre de la sanfona un para juego ponérselo. De palabras. Exacto, como nombre artístico. Ahí va. Pero no toca la sanfona, porque hay mucha hay gente que toca la sanfona. La mayoría de la gente que toca la sanfona, y ahora vamos a explicar qué es, toca generalmente música al estilo medieval. Ese ella, instrumento de esa procedencia. Exacto, ella sacó ese instrumento de ese lugar y lo puso en otros lados. La sanfona, que es un instrumento medieval de cuerda frotada, pero tiene una particularidad. Es como un violín mecánico. En verdad es más ancho que el violín, ¿no? Totalmente. Pero tiene una manivela en lo que sería la parte de abajo que mueve una rueda. Sí, sí, la sí. rueda es de un material que permite, que no es de madera, digamos, que frota a las cuerdas. Ah, y uno y tiene te un tono siempre así que está buenísimo. Se puede hacer para adelante, para atrás, ahí uno puede variar. Y además no hay sintetizador que lo imite. No, eso. No hay manera, no hay manera. Y además, en la tiene no unas clavijas como el violín, sino al estilo de la niquelarpa, como habíamos visto. ¿Te acordás? Sí, sí. Unas clavijas que se manejan desde... Pero en la niquelarpa... Con teclado, ¿no? Exacto. En la niquelarpa, las clavijas esas, que forman toda una hilera larga, que son las que presionan la cuerda y las que hacen la altura de la cuerda, se hace desde abajo. ¿Por qué? Porque la cuerda está al aire. Sí. En este mecanismo, tanto la rueda como las cuerdas están tapadas con madera. Esa tapa se saca, se puede sacar para afinar, limpiar, pero está tapada mientras se toca. Lo puedo ver, es como una especie de caja de madera. Una cosa así, y entonces ellos apoyan la mano allí y manejan las clavijas, pero de frente, sobre la mano, sobre esa madera. Sí. Ella ha pertenecido a varios grupos metal, folk, pop, etno, y utiliza ese instrumento en ese tipo de música. Ha participado, por ejemplo, de una serie haciendo la música de Carnival Row. Es una serie que es reciente y que es una serie sobre entidades como maravillosas, un mundo fantástico. Uh-huh. Y su forma de cantar, que a mí me recuerda mucho, demasiado, a Evanescence, era ideal para esa música y para eso. Tiene un tema que se llama Lora Lailo, que a mí me parece descomunal. De esos que uno dice... Lo pongo en loop hasta que pasen, avísenme cuando pasen 100 años y lo sacamos. Hoy no voy a traer ese porque me parece que todavía en ese tema ella eligió hacer una música más ligada a la tradición, si no medieval, por lo menos no tan ligada a sus gustos más... más de música folk, pop. Este tema tiene un ritmo impresionante. Quizás musicalmente no es el que yo diría, mirá, si te conozcan por una en el mundo, que sea por este. Pero, para el margen, me parecía genial mostrar un instrumento que generalmente estamos asociados a eso que vos vocalizaste, a esas formas de pensarlo más en tono medieval, lento, con largos fraseos, así notas llenando pedales. El espacio, notas pedales, notas... Y mostrar cómo lo sacó de ahí y lo puso en un tono que casi se emparenta con la salsa, no es, pero tiene una vitalidad impresionante. Sí, sí. Hay un momento, incluso, que si uno presta atención, parece el fraseo de una guitarra eléctrica. ¿no? Y no es una guitarra eléctrica. Es muy interesante cómo usa el instrumento. Bien. Cómo lo sacó de los lugares habituales y hace cosas diferentes. Así que vamos a escuchar a Patty Gardy en su tema Hojas y Limones. Desde Alemania, ¿no? Desde Alemania. Otra vez llegan buenas noticias de esas zonas del mundo y musicales con instrumentos. Con instrumentos. Viejas cosas nuevas, haremos el porvenir con viejos bueyes. Sí, sí. Y todo más o menos dice lo mismo. Sí, sí, básicamente. En este caso, de una manera muy nueva. Muy fuerte, muy ¿no? Fuerte, que saca ese instrumento de los lugares más comunes. Y los pone en medio de un ritmo que no parece, incluso, ya digo, ese fraseo que parece más de una guitarra eléctrica, sí, creo que lo hace a propósito. Sí. No es casual. Qué timbre interesante, está buenísimo el timbre del instrumento. Es un instrumento que el timbre es impresionante. Además, funciona casi como una cosa pedal, porque si uno maneja la manivela siempre girando, tiene una cosa de fondo. Porque además a los costados del instrumento tiene unas cuerdas que ella hay un momento que las toca pero no se suelen tocar, que son simpáticas sí, es para que vibren y amplifiquen sonidos o generen ahí otros sonidos mientras suena la fuerte, digamos, la cuerda que es frotada por esa rueda. Muy bueno, y una excelente noticia tener acá Estamos hablando de la sanfona. Sanfona. ¿Quién sabe en el tiempo más... cuántos instrumentos? 1000 años atrás. Ya hemos tenido varios instrumentos así diferentes y variados, que no forman parte de nuestra tradición más una inmediata. Una tradición muy sencillo lo que sería la parte de... No, el video hemos es... Hemos visto videos muy simples. Muy sencillo. Pero todos... Pero lo importante es la música y ve ahí cómo y, juega. No, y que ayudan al contenido. Ayudan, porque hay mucha luminosidad, porque hay mucha alegría. Sí. Ella hace una cosa muy vital que por momentos... Sí, hasta lo baila mismo. Sí, uno dice, pero ¿qué es esto? Porque no parece... congeniar mucho con ese instrumento. Pero está perfecto. Impresionante. Está bárbaro. Bueno, Dani, hoy simplemente ahora a donde vamos, no hago más que un minuto de presentación, porque uh-huh. en realidad es también de esas cosas que es regalarse en el margen un momentito para algo. Tiene que ver con esto en el sentido de una tradición, un tema tradicional de los últimos 50 años, 60 años, compuesto por Lennon, por un muchacho de Lennon, pero digo, podría ser de otra gente, o sea, es un clásico, pero yo lo traigo más básicamente... No tanto por ser de Lennon. No, el tema igual, pero ella, esta cuestión del ampliar el horizonte, es decir, la conocimos, me parece que acá, y yo particularmente también la conocí, haciendo una cosa totalmente distinta, y vos decís, era de Brasil, y haciendo Lanza Perfume. Claro. Rita Lee, y Lanza Perfume. Que fue, por un momento, era un tema casi exclusivo, y no de esos temas que opacan cualquier otra cosa que hayas hecho en el disco, porque nadie está escuchando el resto. Y en gran medida, también asociado en otros temas, también en su momento, los años 90, por ahí... 80s, 90s, con que Rita Lee era ese formato que estaba bárbaro, y digo, sí. Escucharla después, ya en otra, con otra edad, con otra madurez, con otra, haciendo estas versiones, entonces se dedica a hacer unas versiones, en este caso, muy al estilo de ella, así, bien acústica, Rita Lee interpretando un clásico de Lennon que se llama In My Life, ¿cómo vos decís que... ¿Cómo habla de un artista eso? De decir, ¿cómo se transmuta en otra cosa, viste? Y lo hace... Sí, se vuelve un artista desconocido, digamos. Y conociendo como otras versiones de otros temas, de otras cosas, escuchaba y decía, ¿cómo descubrió un tema dentro del que había? Y bueno, con este nivel, ¿no? Con este nivel súper austero, tranquilo. Hoy día es esto. Sí, sí. Rita Lee, una Rita Lee que debe tener 60 y largos de años, una cosa que así. Estuvo en otra beta, en otra. Pero en esta, y no sé con qué me quedo. Claro. Estaba impresionante. Bueno, un gustito. Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo y después del final del pedido en el menú, que estaba por terminar la cena, no me traes tal cosa, es un momento peligroso de la cena que dice tipo, no me traes tal cosa, un Jerez, por ejemplo, Jerez, ves, hace 1000 años que no tengo un Jerez, mismo. Bueno, no me traes un Jerez, sí, pero mirá, es Rita Lee haciendo In My Life. Places I remember all my life, though some have changed, some forever, not for better, some have gone, and some remain. All these places had their moments with lovers and friends. I still can recall some are dead and some are living. In my life, I love them all. But of all these friends and lovers, there is no one compares with you, and these memories lose their. Affection for people and things. that went before. I know I'll often stop and think about them. Rita Lee, que está al margen de lo que uno tiene en la cabeza cuando dice Rita Lee, claro, ¿no? Porque más allá de que uno le haya gustado o no, más allá de que uno le haya interesado más o menos Lanza Perfume y otros éxitos de la época, eso hace a una imagen que uno tiene de un artista. Y bueno, sí, en algún lugar uno configura una casillerito que dice Rita Lee y más o menos esto. Pero esto está bien al margen de esa Rita Lee que uno conoce, una versión más intimista. Más y a su vez te dicen brasilera y decís, ella hace una cosa como diciendo: soy brasilera, soy del mundo. Soy. ¿No? Cualquier lado. Nací acá, pero mirá que sí, no sí, tengo sí, problema. Te hago esto, te hago lo otro. Y realmente es muy bonito lo que logra, en el sentido de logra hacer una versión muy intimista, muy simple, sin estridencias ni ningún momento de esos que uno dice, ah, bueno, te querés lucir por... No, mira, yo lo quería cantar. Hay otras esto. Versiones de otros temas que realmente también... Yo tenía que traer uno, ¿no? Claro. Pero dije, traje algo que sea comparable para darse cuenta, es decir, lo conozco el tema. Lo conozco y ahí me doy cuenta de la distancia que guarda con el tema original, que guarda con ella misma en otros momentos. Es como... si bien es más actual, es más al margen de aquella Rita Lee que era la que uno conocía, ¿no? Y sumándola a una, en la cantidad de mujeres con una excelencia musical, vocal, interpretación que hemos visto en los programas del margen, mujeres y varones, pero digo, hablando un poco en este tiempo que nosotros decimos la mujer que está tomando, lógicamente y con todo el power, un lugar diferente en la sociedad, en el mundo. Es decir, las creaciones que hay... que inclusive, yo te digo, como que he estado en momentos dentro del movimiento feminista, yo le digo, vos, muchachas, escuchen las mujeres que tenemos, que son, hablando de artistas, ¿no? Sí, claro. Que claro. Hablan con su obra. Pero además digo... Que hablan con su obra, ¿no? Creo que en Uruguay sobran ejemplos de esos, de buenos ejemplos de esos. En todas las épocas. En todos los momentos. En todas las épocas. Yo voy a ir a un grupo porque nunca trajimos euskera. Así que vamos a traer un grupo que cante en euskera. Mirá que yo soy Arostegui, Tural de Villamil. Todo viene por todo ahí. Bueno, ellos son de... Abuela, preparalo. No sé. Ellos son de Euskal Herria, obviamente. Sí, del País Vasco. Cantan en euskera. Lamentablemente es el segundo grupo que me toca conocer justo antes que se separen. No, me pasó con aquel grupo japonés que ya se había separado 3 meses antes cuando lo conocí. No me extiendo, pero te decís un tema de esto de decir, descubro esta música y ya no existe, ya no existe quién la hizo. Se me va a ir, pero estaba bueno esto. Ellos se formaron en el 16. Llegó la luz de la estrella que ya no existe. Exactamente, llegó ahí al final y se apagó la estrella. No. Ellos como grupo nacieron en el 2016. Se formaron en unas jornadas de triquipoteo, como les llaman, que es unas jornadas que hacen ciertos universitarios en el País Vasco, donde se juntan los jueves a tomar, cantar, compartir, confraternizar. Sí. Y en esas canturreadas donde se toca la triquitixa, un acordeón chiquita. Bueno, es lo que con lo que se acompañan, básicamente. Mirá, ese instrumento y la voz. Y capaz que algunos llevan alguna guitarra, pero no mucho más, es una cosa así. Mirá que bien. Y bueno, cantan, bla, bla, bla, hacen temas más o menos, algunos conocidos, otros conocidos internacionales, otros de ahí. Bueno, el que quiere hace alguna cosa sola. Y ahí se conocieron ellos. Y ahí decidieron formar un grupo. Son seis, tocan acordeón, guitarra, bajo, batería, violín y pandereta. Hay una de las mujeres que es la que canta, de las muchachas. Del 2016 hasta ahora, que estamos hablando de 7 años, tienen 3 discos, muchas actuaciones. ¿6 años? Han llevado el grupo y el euskera por toda España, es decir, han logrado incluso estar en las primeras listas de música dentro del País Vasco, pero aún así decidieron que el 3 de febrero de 2024 van a ser el último recital y que se van a separar. Y se van, pero... Esas cosas que decís, pero estás seguro. ¿Estás seguro? Bueno, yo no te puedo convencer de algo. Bueno, este grupo que se llama Junza, que es hiedra, tradicionalmente, incluso la página de ellos tiene el signo de la hiedra. Van a hacer un tema la que hiedra, se... que es trepadora, que ¿no? es trepadora. Van a hacer una... la vamos a escuchar cantando Arriba en la colina. En verdad se llama Aldapangora, no sé pronunciar vasco, no sé exactamente si se pronuncia así, pero significa bueno, Arriba en la colina. Qué bueno. Vos, dedicado a mi vieja que 2x3... Me ha dicho, no, ella está siempre enamorada del País Vasco, de los Países Vascos, y me dice siempre, ella ve programas de que no hay mejor música que la música vasca. Es como le está. Igual. Y bueno, entonces, va dedicado. Hay que confirmarlo. A doña, doña Nilsa. Exactamente. ¿No? Dale, entonces vamos, nos viajamos a Euskera. Viajamos a Euskera, Junza y Arriba en la colina. Galdu izan al igual que otros programas, y con mucha alegría lo decimos, terminamos, cerramos el programa prometiendo volver por un lado, pero por otro lado me hace acordar un poco a la otra vez que estuvimos con una propuesta colombiana. Uh-huh. Caótica belleza. Sí, exactamente, caótica belleza. Esto que es el Países Bajos, a mí me toca muy personalmente por el tema de ser descendiente de vascos, pero es una propuesta joven, pero a su vez tan unido a una alegría ancestral, algo vivo, es una tradición viva. Totalmente. Que no es un museo donde está, que también está bárbaro, ¿no? No, está bárbaro, pero vale la pena que haya museos. Atrás de una vitrina, ¿no? Sí, vale la pena tener ese objeto para mirar. Pero cuando se trata de música también vale la pena las tradiciones que no les llamaría renovar, se les llamaría dialogan con el momento actual. Porque se trata de gente que, reconociendo sus tradiciones, siendo de ahí, tiene otro mundo que aquel de donde surgieron esas tradiciones. Y que por lo tanto tiene otros gustos, otras necesidades, otras sensibilidades. Y con lo que tiene, con el material que tiene, con tradición, habla y dialoga desde esa realidad. Lo respeta y lo disfruta. Claro. Y lo transmite, porque lo transmite muy con muy buena música. Es una pena lo que me contás de que una agrupación... Sí. Es difícil llevar adelante un grupo en todo sentido. Recordemos que ellos cuando se conocieron... eran, o todavía son, no sé, universitarios. Claro. Eso significa. Claro. ¿Tienen cuánto? Entre 18 y 20 años. Claro. Muchos pueden tener otros proyectos de vida, otras cosas. Puede ser algo que sí me gusta hacer ahora, pero no tengo ganas de dejar la vida. Sabemos lo que es en la vida. Sí, después, no, que me voy a o a trabajar o lo que sea, o se casó, o tiene hijos. Sí. Imagínate. Yo creo que... A veces vivimos en un mundo demasiado exitista y pensamos que si alguien tiene éxito ya es suficiente, ya está, ¿qué va a hacer? No toques eso. Y en cambio alguien puede tener otro proyecto y decir, mirá, esto me encanta, esto me parece fascinante y me gusta, pero no quiero hacerlo como modo de vida, quiero hacer otra cosa. Claro. Bueno, pero ¿qué vas a hacer? No, pero mirá esto, es fantástico y es genial haber pasado por acá. Pero ahora quiero hacer otra. O por lo menos, capaz que quiero hacer lo mismo, pero esto que estamos haciendo no es lo que quiero hacer. No, y de todas maneras, a mí me parece muy bueno de pila de gente cuando uno dice quiero que sigas, es un elogio. Claro. Es un elogio decirle a alguien, yo quiero que vos no te vayas. O sea, le estás tirando la mejor. Sí, ellos tienen en la página una carta de despedida muy linda, digamos. Claro, bueno, eso está buenísimo. Muy linda. Me dicen, bueno, mirá, no vamos a seguir. Tampoco dicen porque fulano me... Mirá, no vamos a seguir. Esto va a ser así. Lo que queremos hacer es un último recital en esa fecha. Ojalá la música que hicimos pueda seguir sonando. Y después la otra biblioteca, de los que dicen que la verdadera sabiduría está en saber retirarse. se supone que en algún momento... Creo que todavía les falta un montón para... Saber retirarse en el sentido... Esto concluyó saber este que proyecto así concluyó. Está muy bien. Está bien. Pero concluyó. Habrá que armar otro, ¿Te vas a ir de la reunión? Sí. Sí. Dejemos sui generis y sigamos. No, claro, esas cosas... Ya te entendí. ¿Vas a matar la gallina de los huevos de oro? Sí, me voy. Lo que pasa es que hay otro... ¿Van a dejar los Beatles? Y después hay otro tema que, bueno, lo hemos vivido cualquiera de los dos de integrando grupos o integrando propuestas de teatrales, musicales, lo que sea fuera. Hay una cosa en el sistema en general y el mainstream o algo así, lo que voy a decir, la cuestión de si tenés ciertas repercusiones en eso, vos decís, eso es lo que dijiste ahora. Y vos decís, pero mi vida no pasa solo por eso. Eso está bien, ya lo hice, es genial, pero no quiero hacer solo eso. Es como tengo otras cosas que la abuela diciéndote, te vas a ir de ese trabajo que es el que te da de comer. Y decís, no, pero abuela, yo no me voy a quedar toda la vida en ese lugar. Pero es casi como si uno dijera, pero en serio, no vas a ser solo productor, no querés estar ahí arriba en el escenario. Mirá que lo haces bien. Claro. No, quiero ser productor. Pero no, pero tenés más éxito, fíjate, pero yo no quiero eso. A ver, yo lo que quiero es otra cosa. Y bueno, sí, no el, todos los proyectos van en dirección del éxito, que es un tema, ¿no? Porque parece hoy, hoy que si no va por ahí, pero si aparte, no va por eso que todos aplauden, sí, está muy éxito equivocado. Que es éxito hoy en día, sí, el concepto, ¿no? Pero supongamos que tiene que ver con tener presencia en los medios, tener tener una cierta ganancia de eso. Bueno, sí, está bien, pero el problema es que traducido todo a eso podemos llegar a algunas aberraciones que no están buenas. Y bueno, y también dentro de la sabiduría de las cosas, es decir, saber reiniciar el y asunto volver es a nacer. Por lo menos llegué a conocerlos antes de... No, muy bueno. Y bueno, y hoy terminamos un programa, salimos realmente agradecidos de estar en el Margen Sonoro, de haber disfrutado de toda esta música, de todos estos lugares... Figuritas que faltaban, otras que están repetidas, pero las tenía medias perdidas en el álbum, como Rita Lee. ¡Epa! Esta es nueva, No, la tenía muy quebrada en el álbum y resulta que ahora tengo una figurita de Rita Lee que... ¡Opa! Es impresionante. Sí, sí, viste cuando tenés esa idea de una persona y de repente en un momento duro te llama y te dice, sí, yo claro. Estoy acá... Porque vos decís, pero yo no pensé que esta persona es del gran. Claro, que menos esperaba. Cualquiera que haya pasado por momentos embromadísimos sabe que esas llamadas son. Y bueno, es esa cuestión de los que aparecen y te dicen, no, pero mirá que yo. Yo estoy. Yo abro acá la cancha de una manera musical. Así que bueno, hemos jugado entre la memoria y el asombro, entre lo conocido y lo desconocido, entre lo que más o menos a veces nos sonaba y cosas que. Las descubrimos recién para traer acá. Y tengo una invitación para hacerte y para hacerles a los oyentes, porque a las oyentes. Estamos hoy en lo que sería el programa 99. Estamos así en la frontera, ¿eh? Así que se viene el 100. Que claro, tiene esa cosa de número redondo. Que y no pensamos retirarnos, ya lo anunciamos hoy. Ya lo anunciamos hoy, esto continúa. No se crean que se van a librar de nosotros porque llegó el programa. ¿Sí? En algún momento no vamos a hacer los chachos muertos como para que nos quieran para un poco más. Vamos a generar expectativas para que escriban. No sé si continúo. Sí, porque... no sé. Yo quisiera dedicarme a comer gofio y sí, no, vamos a ver. Pero no, se acerca el programa 100, tenemos algunas novedades, así que en la semana vamos a ir en el Facebook poniendo material sobre eso, porque vamos a tratar de que sea un programa diferente, de alguna manera. Hasta ahora nosotros nos sentamos... Lo va a hacer, sí. Y presentamos temas, queremos hacer algo diferente, queremos invitar a otra gente, queremos tener algunas sorpresitas... Así que... Y en el final del programa 99 también agradecer en todo este camino cómo se fueron sumando apoyos y de ustedes fundamentalmente, pero también de dos emisoras como como ha sido en los últimos tiempos La Zurda, que en este momento nos está retransmitiendo todos los martes a las 13:30, a las 20:30 horas, todos los martes. Algún programa o algunos programas del Margen Sonoro de diferentes épocas. Ustedes saben que es un podcast y que se puede poner en cualquier orden. Cualquier entonces orden. Aparecen en orden diverso, de acuerdo a cómo sea la elección que se haga para pasar. Y lo mismo, ¿Y lo mismo? En Radio Uruguay Online, que ha estado desde los comienzos, digamos. Sí, prácticamente. Apoyándonos, y Gabriel siempre ha sido ahí alguien que está... Constantemente retransmitiendo apoyando, todos los fines de semana a las 2 de la tarde, sábados semana, y domingos. Está constantemente presente, que está ahí. Para nosotros ha sido más que valioso el hecho. Sí, sí. No solo por la retransmisión. No, sino por ese estar, por esa forma. Estar constantemente atento a todo lo que es el Margen Sonoro. En eso realmente ha sido un gran amigo del programa, así que... Bueno, en el caso, ya vamos a tener el tiempo. A quienes se han sumado, incluso a quienes se han sumado desde lenguas que no... Bueno, te iba a decir eso. No, de lenguas que no manejan el español. Imaginate. Y que, bueno, pasan por el Facebook a ver qué publicamos, que pasan a ver y dejan apoyo por los, por los videos que publicamos los fines de semana... Todo eso es muy grato, digamos. porque la verdad, a veces de gente que bien podría decir, vos, no. Yo me quedo con el otro día una cosa que estaba no sé en un espectáculo de la sala Citarrosa, estaba saliendo y viene una mujer chiquitita, así, viste, ajá, que nunca supe cómo se llamaba. Sí, pero de acuerdo. Se acercó. Me contaste. Y no, digo, pero me gustaría contarle a la gente, decir, y dice, y como bajito y en secreto, casi dice, vos sos el maje sonoro. Así como diciendo, porque yo, claro, y en un momento decía, yo no sabía saludarte, claro, porque, pero para mí el maje sonoro, y bueno, esa gente, todas esas gente que andan en la vuelta, a veces lo manifiestan, a veces no. A veces no, y es muy grato de pronto saber, y tenemos también un oyente que viene escuchando sistemáticamente, que ha empezado de atrás, pero viene sistemáticamente escuchando uno por uno en orden, y que independientemente de que algunas de las cosas que pasan, me decía me gustan más, otras me gustan menos, yo le decía, mirá, nosotros algunas de las cosas que pasamos no es que nos gusten, es que de pronto no nos gustan tanto, pero nos parece que vale la pena difundirlo, nos parece que vale la pena poner eso. Si solo ponemos a los que nos gustan, si solo ponemos, podemos caer en el riesgo de poner aquello que hemos, que es lo más común, que hemos aprendido, que nos resulta cómodo. Y seguramente tenemos millones de temas para poner de ese estilo. Pero lo que queremos es el otro, ese que no conocemos, ese que nos obliga a salir a buscar, ese que nos obliga a salir a recordar de otra manera. Como recuperar a Gavioli, como recuperar aquel disco del programa pasado de Piero, y, ¿no? Es decir, excusas para encontrar nuevas maneras de escuchar. Me exactamente, como aquellos de los alquimistas que transmutando la materia se cambian ellos mismos en el sentido de eso. Sí, y no. De repente vos decís, claro, en el aprendizaje de querer esta música, de aprender a escucharla, cambié yo. Sí. Y además esa cosa de el mundo es un poquito más grande que mi mundo pequeñito que yo tengo todos los días, creo que puedo hablar de la música de Latinoamérica como si fuera tan sencillo, que puedo hablar de, no sé, y en verdad siempre tengo cosas nuevas que desconozco, entonces también, incluso para nosotros, es como un baño de humildad, decir, vos viste que no conoces nada, viste que sos un ignorante de aquellos. Bueno, tratamos de minimizar eso, sí, tratamos de hacer nuestro mundo un poquito más grande. Yo siempre la gente que me sopla música por ahí me dice, mirá, te mando estos nombres de música de Argelia. Siempre digo lo mismo, gracias por hacer de mi mundo menos pequeño. Sí. Porque mirá, no lo voy a hacer más grande porque la ignorancia es infinita. Pero ayer justamente en el coro que integro hubo una dinámica donde una de las dinámicas era perder la vista, de alguna forma, o sea, estar con los ojos cerrados y caminar entre todos. Y vos decís, lo que es el mundo, ¿no? Cuando uno pierde la vista. Y vos decís, todo lo que dejé de ver, y yo podía verlo y no me di cuenta Y después, lo otro, de golpe te sacan y te ponen en el silencio de ponerle de la no audición y vos decís, loco, ¿te perdiste? Exacto. De escuchar la sinfonía maravillosa de lo que es el universo. Sí, hay millones de cosas que uno se está perdiendo. Pero bueno, nos vamos con la promesa de volver de una manera especial, por lo menos para el programa 100. Como siempre, pueden comunicarse con nosotros vía el Facebook del Margen Sonoro, vía flojistoproducciones@gmail. Y nada, los esperamos a todos. Buena música para todos. Un abrazo grande y nos vemos en el programa de las tres cifras. Así es. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el Margen Sonoro. Una producción de Flojista Producciones.